Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. ¿Dónde queda? Que queda en Gorriti 5963. ¿Entre Rabi, Iñani y Arévalo? Sí, creo que ¿cuánto queda, vale? Queda exactamente ahí. Y estaremos aquí. Hay información de Cabernet, si le interesa hacer por favor. Porque el fin de semana próximo... Cabernet 20... cumple 10 años, una década... Ya cumplió, afinada, ya cumplió. Está, 10 años de día. El 20 de julio va a estar en Necochea, a las 8:30 de la noche, el sábado, en el Centro Cultural de Necochea. Bueno. Se llama así el lugar. Y al día siguiente, el 21, el domingo, en la bodega del Auditorium, en Mar del Plata. Claro. Ahí en Peralta Rada. En el Boulevard Marítimo, sí, que le llaman. Uh-huh. Señores, vamos a dar paso a Barton para que nos presente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. El Canal de Panamá en la Argentina. Muy bien, era ahora. Un proyecto indispensable. ¿Por qué indispensable? La construcción de un canal interoceánico en la Argentina. ¿Y de dónde lo empieza? Y el en Pacífico Aires, y lo termina el Atlántico. Pero la parte más ancha desde Buenos Aires va a ir hasta... Si que quiere que vaya la parte más finita, ya está hecho. Se llama Estrecho de Magallanes. Bueno, ¿qué necesidad? Eso, ¿cómo que necesidad? Las mismas ganancias que tiene Panamá con su canal las vamos a pasar a tener nosotros con este canal. Pero, discúlpeme... Habría que hablar con Chile, porque no sea cosa de llegar uno con un canal... Hasta Mendoza encontrarnos con la negativa chilena. Sí, claro. Tener que empezar por otro lado. Palos en la rueda. Pero ¿sabes que tienes que cortar la cordillera de los Andes? Por la parte... Lo mismo se hizo en Panamá. Pero en la parte más alta. Las esclusas, ¿saben cómo funcionan? ¿Cómo funcionan? Bueno, como tachos que se van llenando, entonces... Una sube, claro. Sí, pero son unas cuantas que tienen que poner. Sí, unas miles. Y bueno, no importa cómo funciona. Pero los problemas que usted ya empieza a mostrar, como prueba incluso de su derrotismo. No es derrotismo, señor. Ya lo vamos a resolver. ¿Cómo funciona el Canal de Panamá? El Canal de Panamá, bien, parece. Funciona que... muy bien. Y entonces, este va a funcionar mejor, porque el Canal de Panamá es un poco estrecho. Sí. Algunos grandes petroleros no pueden entrar. O peor, entran, porque vio que el capitán de los petroleros anchos a veces es porfiado. Dice, yo le voy igual. E insistidor como el burro. Seguidor como entonces capitán de petroleros. Entonces quiere entrar en el Canal de Panamá y ve que no entra. Se le traba. Entonces vuelve atrás. Toma carrera. Que viene por el Océano Atlántico. Toma carrera, se interna en el Caribe y vuelve. Sí. Incluso con la proa enjabonada. Es un viejo dicho marinero. Lo encontré. Y viene y trata de pasar de puro prepo en el canal. Y los empleados del canal que ya saben, dicen, no insista. Ya está. Bueno, mucho eso combustible. Pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo que viene un barco de un lado y otro del otro. Y ahí se termina todo el invento del Canal de Panamá. Se bajan los dos capitanes y se agarran a trompadas. Claro. Es espantoso. Sacan turno los barcos, ya saben qué barco va a pasar. Usted lo arregla todo fácilmente. Sí, que vivo, con un boletero de cada lado, señor. La condición humana es no respetar los turnos. No. Además, discúlpeme, si hay barcos que acá en el Río de la Plata se nos quedan encallados, bueno, imagínese si hacemos un canal hasta allá. Va a ser más hondo. Hay que cavar mucho. Mucho, sí, sí, sabemos las dificultades. Y bueno, señor, ¿y tiene que hacer entrar el océano ahí? Sí, lo hace entrar. Hay que hacerlo bien hondo. Entra solo. Porque si no, el agua no entra. Claro. Sí, pero lo empieza de los dos lados, lo empieza en Chile y lo empieza... Es lo mejor. Y se encuentra como en se hace, sí, como hicieron, por ejemplo, el túnel bajo el Canal de la Mancha. Ahí está. Sí. Y tuvieron que hacer varios intentos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Por ejemplo, la primera vez que le quedaron dos túneles. Habían quedado en encontrarse en el medio. Falta poco, ¿eh? Pero falló el de Dover y falló el de Calais. El de Calais. Y siguieron de largo. ¿Cómo? Los blancos acantilados de Dover. ¿Dónde está el otro túnel? Bueno, y después hicieron así varias veces hasta que acertaron. Quedaron varios túneles. Claro, quedaron varios. Igual que están ahí, los abandonaron. ¿Y pero para qué los abandonaron, señor? ¿Qué querés? ¿Cinco túneles? debajo del canal de la Mancha. ¿Para qué querés eso? Pero ahora no se sabe cuál es el correcto. Porque el que entra y sale, sí, es se el sabe, correcto. Se sabe perfectamente que... No, no haga chistes estúpidos. No, señor, si los dos llegaron. ¿Cómo no van a saber cuál es el canal correcto? Si llegaron, llegaron los dos. Nosotros lo taparon o lo dejaron ahí como garage. Pero claro. ¿Cómo? ¿Quién va a estacionar un auto en la mitad del canal de la Mancha? La mitad no, pero al principio sí. ¿Para qué, señor? Porque le da miedo, cualquier importa, claro, eso, no señor. Importa. Bueno, ahora, ¿cuánto cuesta la obra del canal este que quiere hacer, que sería el canal de Argentina cuesta y Chile? Cuesta el Producto Bruto Nacional de 1000 años. Sí. Bueno, ponele, más o menos. Todavía apenas cumplimos 200 años como país. Y bueno, más a mi favor. Ya se está rifando el Producto Bruto de 1000 años de ¿Por qué no pregunta cuánto se gana con el canal argentino? Claro. ¿Cuánto se gana? Muy poco. Casi todos prefieren el avión. Supongo que para hacer pasar sobre todo mercancías entre Oriente y Occidente. Sí, veo que usted se ha dado cuenta. Sabio. Sí, pero... Todo un estratega. ¿Por qué...? Un estadista. ¿Por qué abandonarían el canal de Panamá para... Eso me lo he preguntado muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no sé. Vamos a tapar el canal de Panamá y ahí van a ver. No puede tapar nada. Le hacemos, porque va a haber mucho tránsito. Claro. Por la misma razón que usted abandona, por ejemplo, una avenida para tomar una otra más lejana, sí, pero más rápida quizá. Pero mucho más lejana. Sí, pero mucho más rápida. Claro. Bueno, sí, señor, pero... Un barco que sale, pongamos por caso, de un puerto italiano. ¿Cuál? El que quiera usted. Un puerto Positano. Bari. No es un puerto. No es un puerto. Pero Sorrento, pongamos por caso. Bueno, que es muy torna. La distancia que tiene de Sorrento a Panamá es casi la misma en barco que de Panamá a Buenos Aires, a donde quiera hacer el canal usted. Bueno, no me importa. ¿Pero no le importa qué, señor? No me importa lo que usted dice. Bueno, no le importa, porque pero usted no se puede... Usted eligió justo Sorrento, pero si hubiera elegido Ciudad del Cabo... Pero claro, ahí está. Ahí le conviene más por nuestro canal. Bueno, sí. Especialmente si va a Australia, ponerle. Convengamos que el trayecto Ciudad del Cabo a Australia no es el más... No, todavía, por ahora. No. Mire, ¿cómo va a recaudar fondos para esto, a solventar esta obra? Usted dice... peaje, muy simple. Ah, peajes. Flor de peaje. En el canal, sí. Cuando hagamos el canal, sí. Peaje. Viene el barco, a ver. El ¿qué? Capitán. Se lo para. No, pero... ¿Cuánto es? ¿Cómo cuánto es? Eso se arregla antes, ¿no? Va a ver, ¿qué va a poner? 200 una... millones de dólares. No, claro. Sé. Según el tonelaje. Hasta este tonelaje, 200 millones de dólares. Y le deja el barco. Hay barcos que son más baratos que eso. Sí, sí algunos bueno. Sí, pero otros no. Bueno, señor. El negocio... Ahí está nuestra ganancia. ¿Qué va a hacer? ¿Atraviesa alguna ciudad argentina? Este... Sí, lamentablemente sí. ¿Cuál? La ciudad de San Luis va a ser partida en dos por el canal. San Luis de la Punta de los 14 Venados. Y va, porque va a pasar el océano por ahí, hay desierto también en algunas hay wifi el océano también, va a pasar sí. Por ahí, imagínese lo que va a hacer San Luis con una playa un océana. Un vergel, loco, sí. Otra que Merlo. Es raro eso, va a ser raro. ¿Puede pasar cualquiera, particulares van a poder pasar o no, solo barcos de carga? Solamente barcos y nada más. Sí. Particulares no, no, porque, no. Imagínese. No, imagínese que después digo... se ahogan, claro. Porque la gente empieza a jorobar. Barcos de paseo, digo, cruceros. ¿Cómo va a ir un barco de paseo usted con un bote de porquería? Viene el Queen Elizabeth, claro. Se lo lleva por delante y lo tenemos que pagar por bueno. Bueno, señor, no, pero... señor, no es para jorobar este canal. Pero no se trata que... El canal de Panamá, por ejemplo, es un canal serio. ¿Qué se va a poner ahí? ¿Va a alquilar una de esas bicicletas que hay acá en el Rosedal? No, señor, no va a haber eso. Hacer una regata, va si a haber, querés, claro. Locomotoras que tiran las naves a qué la lindo. Sirga. Ahí está. Ah, sí. Locomotoras que van por el costado. A manera de remolcadores terrestres. Y remolcan las naves. Claro. Que ese es los barcos del futuro van a estar así. Con pero por toda la costa sudamericana, locomotoras arrastrando los barcos a la sirga. Y estimulamos. Que van bien por el costado. La navegación y el ferrocarril juntos. ¿Qué claro. Por sí, pero... Y sin peligro de ahogarse en alta mar, porque usted se cae al agua, está ahí nomás la orilla. El guarda que dragar toda la orilla. ¿Cuántos miles de kilómetros de ferrocarriles son? Porque toda la costa, el recorte de la costa. 10.000. Miles y miles. Más de 10.000. Más, bueno, sí, más, porque ponele mejor. No se pierde ninguna ensenada, nunca corta camino. Claro. Es toda una lombriz, sí, larga eso. Ese es un mundo que seguramente no van a ver nuestros hijos, no, pero nosotros tampoco. Sí, sí. Menos mal en ese caso. Y ahora, todo así. ¿Y usted es ingeniero? ¿Hay un consejo de ingenieros que está, sí, trabajando? Sí, hay un consejo de ingenieros. ¿En este proyecto? Sí, sí, estamos en ese proyecto y también en otro. Sí. Porque imagino... Imagino que habrá pensado... Que es toda la Argentina unida por vías fluviales. Basta de trenes, basta de aviones, basta de rutas. Camiones, no, rutas. Vías fluviales, barcos, por todas partes. ¿Qué, una Venecia argentina? No, señor. No tiene nada que ver con Venecia. ¿Y cómo nada que ver? Si no me estás proponiendo... En Francia hay un montón de canales. Pero cómo no, ahí está. Un montón de canales que datan desde hace... Canal Plus. Sí, pero... Siglos, que están ahí con su esclusa, con el tipo, señor, que te levanta la esclusa, qué sé yo... En Washington mismo. Puede ir a donde quiera. Bueno, acá, claro, también, señor. ¿Y va a suprimir la Me ruta? Voy, por ejemplo, a Córdoba. ¿En qué voy? Sí. En barco, naturalmente. Está bien. Ahora, hay que hacer... Aprovecha los ríos que hay, porque tampoco es, viste, porque enseguida viene en la Argentina la tentación del negociado. Y si, bueno, el río Paraná, ¿para qué lo vamos a usar si podemos hacer canales? No. No. Los ríos que hay los vamos a aprovechar. Bueno, sí, menos está bien. Menos alguno. ¿Por qué? Menos porque por ahí van para otro lado, no van para el lado correcto. Bueno, sí, señor, pero de aquí a Córdoba... El metrobarco se va a llamar. Sí. Puede agarrar hasta Rosario por el río Paraná. Tranquilo. Después, pum, un canal. Chao. Sí, pero eso... ¿Se imagina llegando a Córdoba en barco, usted ahí... Qué lindo. ...apoyado en la borda y dice, caramba, nada más habría pensado que Córdoba era así. Claro. Ahora... Pensó en los puentes, me imagino, porque ¿cómo? Tantos canales. No pensé en los puentes, pero ahora que usted me lo dice, lo pienso. Bueno, tenemos, me parece que eso invalida el proyecto. No, tenemos pensado trampolines, basta de puentes. O sea, catapulta, señor. No, más... señor, sí, la gente tiene que cruzar, sí, cómodamente. Pensamos en los puentes, nos estamos burlando, claro, de ustedes. Señor, pero no, sí, se da cuenta. Pero señor, incluso ¿cuántos puentes tiene puentes que hacer? Puentes levadizos. Y por supuesto tiene que ser, claro, levadizos. Cocodrilo debajo. ¿Qué pasa? Fuente de trabajo. Sí, señor. El tipo que levanta y baja el puente. Si usted pone un puente fijo, que ni se levanta ni se baja, nadie labura? Lo atiende. ¿Quién labura? Bueno, claro, nadie lo atiende, señor. Pero puesto de trabajo es construir todo eso que dice usted. También, va a haber primero puesto de trabajo incluso para más gente de la que tenemos. Sí, yo creo siempre que va a ser difícil solventar una obra así. Y discúlpeme, yo no lo quiero ofender porque yo sé... Quizás usted estudió esto. Sí, sí, señor. Estuvimos estudiándolo casi 2 horas. ¿Cómo 2 horas? Se hicimos los dibujos y todo. Sí, señor. ¿Hizo un estudio topográfico de esto? ¿Topográfico? ¿Sin animales es esto? ¿Cómo, en qué sentido, señor? Si el agua en general, vio que el agua baja, sigue la pendiente de la tierra, ¿no? Sí, sí. A veces sí. ¿Qué va a ser? ¿Cómo que va a ser? ¿Lo entiende esto? Baja turbio. Por eso hay que hacerlo cada vez más hondo. Sí, acá pero... en la ciudad de Buenos Aires, el canal 20 metros de hondo. Claro. Ya cuando llega a Mendoza son casi 1000 metros de hondo. Pero está facilitado todo por la lluvia, que están los canales ahí chiquititos. Pero ahí. Y después, sí, por la cordillera, todo, hay que cortar la cordillera. Hay que cortar la cordillera. Va por, sí, abajo, no. Ese sube. Es nuestro lema. Claro. ¿Con qué se corta la cordillera? Con esto. Pico y pala. ¿Cómo pico y pala? No, señor. No hay una moladora. Están gigante. Los pasos, señores. Pero señor, el payata, los patos. Y el de los patos. Ahí está. Y listo, ¿para qué más? Bueno, sí, pero... Las cuevas. Tiene que hacer entrar el Pacífico por ahí. También, ese... también. Bueno, no, basta, ya está. No, ya está, ¿qué? No importa, no le gustó el proyecto. No querés. Listo, basta, se terminó. No hay más proyectos. El barco, ¿no? De la historia pasa no una vez. Chao. Voy a ir a otro país. Vamos, no, pero no es otro con país. Con mi amigo Fernando. Sí. Y ya va a ver quién quiere un canal. Pero, ya vas a escuchar hablar de Dolina de Lesseps. Pero señor, sí. Usted que renuncia tan fácil a su proyecto, yo le estoy diciendo que me parece... No renuncio, cuando veo que no hay entusiasmo nos vamos a otro país. No hay cabeza. Y hemos hecho canales con Monsieur de Lesseps en todo el mundo. Mirá, nombrá, pedí cosas. ¿El canal de Suez lo hicimos? Nosotros lo hicimos. El canal de Panamá, ¿quién lo empezó? ¿Quién lo empezó? Nosotros. Y largamos después porque lo gringo. Después dejamos y ahora tenemos ganas de hacer otro. Sí. Bueno, sí, pero en lugares donde sean necesarios, me parece, donde sea sustentable también la obra, señor. Vamos, lo mejor sería, Fernando, sí, un canal paralelo al de Panamá, ahí a 10 kilómetros, pero de otra marca. Y además, claro, menos exigente. Competencia. Claro. Cobramos la mitad. No, ¿qué? Sí. ¿Qué? competencia desleal. Peaje electrónico, el barco no se para, claro, pasa derecho. Claro. Y tipos que le hagan... Sí, vamos. Cuando va el tipo a embocar para Canal de Panamá, sí, le va de acá. Y el otro, el alternativo. Claro, sí. El canal under. El genérico lo llamamos, ¿viste? Ahora, la parte más finita la agarró ya el canal de... El canal de Panamá. No importa, pero a dos cuadras lo hacemos, escuchame, no, claro. A 20 kilómetros. Pero no se puede eso, si señor. Si vas mucho, tenemos Nicaragua. Acordate lo que yo te digo entre 10 años. Sí. Están por hacer uno en Nicaragua. ¿Quién te crees que lo está programando? El primer proyecto... ¿Lo están haciendo ustedes? Sí. Porque en el medio está el lago. El lago de Nicaragua, señor. Ah, bueno, pero ahí ve, ahí sí. Lo estamos haciendo nosotros, pero ya con otra gente. Sí, claro. Va a haber, el sueño nuestro es que haya un canal cada 10 kilómetros en toda América Central. Pero van a ser todas islas. Bueno, sí. Sí, ¿qué mejor? Más tarde o más temprano, todo es una isla. Bueno, sí, señor, pero si usted se dedica a partir todo el territorio, termina, le queda todo arco. Como una isla, ¿qué señor? Otra obra hay que estamos haciendo? Monumental. Ingeniero. ¿Por qué no hace puentes? Puentes como Zárate, no. Brazo Largo, pero más, no, más grande. Nosotros, el puente no es una cosa que nos salga muy bien. Ajá. No, ¿por qué tuvieron una mala experiencia? El túnel bajo el agua, sí. Por ejemplo, queremos hacer un subte que vaya, que haga Catedral, por sí, ejemplo, ¿no? En Buenos Aires. Kuala Lumpur. Señor, ¿cómo va a pasar todo el océano? No, bueno, ¿cómo no sabemos? Bueno, lo tendría que otra pensar. Otra obra que empezamos, pero no sabemos cómo terminarla, es el cable carril. Sí, qué lindo. ¿Ah, sí? Funiculifunci. ¿Y usted dice para la ciudad de Buenos Aires? En Buenos Aires, pero queremos poner pocas torres. Claro, para no afear el paisaje. Por más. Ejemplo, de La Boca hasta acá, hasta Palermo. Sí. Tres torres nada más. Sí. ¿Tres torres? Una en la punta, otra en la punta. Me dice, bueno, claro. Pero el piolén le hace panza. Sí, le hace panza. O sea, es lo primero que dicen los buenos burgueses. Claro. Y la respuesta es, hace panza si no tiras bien. Lo ponemos bien tirante el piolén. Depende del operario, sí, que está en la punta. Todo un sistema de cable carriles. Pero no le va a aguantar tampoco el tan tirante. Bueno, ponemos menos tirantes, pero un sistema de cable carriles que reemplace a los ómnibus. Eso alivia, es la única forma de solucionar el tránsito acá en Buenos Aires. Ahora, ¿cómo resuelve las perpendiculares? Porque usted llena de cable carriles. Eso es un problema. O sea, solucionaría el tránsito de este a oeste y de oeste a este, pero no podría, como ahora pasa... Claro. Hacerlo de norte a sur. Pero sería un progreso ya. Bueno, sí, en algún sentido sí. De norte a sur no hay. O sea, una más alta y otra más baja. No. Ah, puede sí, ser. Sí, bueno, pero ojo. Y puede no, poner. Pero ojo, mira si se enredan los cables. No. Se enredan, sí, sí. Termina todo mal ahí. No, además. Ahora, ¿cómo le parece mejor que el carrito sea independiente y tenga una propulsión y tenga como una roldana o que sí. Venga fijo y tiremos del pionero? Claro. No, ¿cómo va a ser así? Lo segundo porque es más confiable. No, señor, y cuando usted tira del piolín y cuando lo hace volver... Tira para el otro lado, tira del otro lado. Sí, tenemos pero... Hola, Roberto, sí. QSL, ahí está. No, señor, tiene que estar tener su propia roldana... es eléctrico eso. ¿Cómo son los teleféricos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Venía. Somos personas que queremos subir al teleférico. Bueno, es muy fácil, es como un ascensor. Ajá. Pero que se desplaza en vez de arriba hacia abajo. Distinto, sí. En vez de arriba hacia abajo. Es como un auto. Va de un lado al otro. Entonces, colgado. ¿Quién? No va colgado el teleférico. Sí, el teleférico. Ah, sí, el funicular no va. No, el funicular va. Pero el funicular en Buenos Aires es para pendientes, el funicular. Acá no tiene mucho sentido. Sí, incluso a veces ponen funiculares. Es igual son, plano, como claro. Los famosos toboganes seguros para niños. Sí. Unos toboganes con ángulo cero. Sí. Con ángulo 180. 180. Claro. Y el niño no se divierte, pero por lo menos no se lastima. No bueno, se lastima. Sí, señor. El niño haciendo este movimiento. Sí. Pero el funicular a 180 grados se llama tren, eso lo que usted ¿viste? Dice. ¿Viste? Yo te dije, ya alguien nos había robado la idea. Ya está inventado, señor, eso no lo puede hacer. Y después queremos mecanizar todos los juegos de las plazas. Ahí está. ¿A los juegos de las plazas? Sí. ¿Y sí. por qué mecánicos? Para que el niño no tenga que hacer esfuerzo. Señor. ¿Pero qué esfuerzo hace? Si uno se amaca, igual que hace ejercicio. Para vos es fácil que sabés. Y, sí. El niño que no sabe la técnica de amacarse... Siempre tiene que recurrir a un familiar. ¿Sabe cuántas horas, hombre, se pierden por mayores, personas adultas, que se pasan, acaso, 3-4 horas por tarde, reempujando al niño? Dice, empujame, porque se niegan a prenderlo. Pero claro. Es más cómodo que te empujen. Bueno, muy bien, una hamaca, la famosa hamaca Yamaha, que es en Japón. El niño japonés... El niño japonés, sí, señor. Mira cómo trabajan los japoneses. Se siente en la hamaca, aprieta un botón... On, primero. Un botón le da... No. Descubrimos que no hacían falta dos botones, sino uno. Claro, uno solo, claro. Porque el péndulo tiene... esa costumbre maravillosa de volver. Claro, de ser... una vez más... Esa isocronía propia del péndulo. Entonces, lo que sí, usted decide, usted niño, decide a qué altura comienza a pendular. Y él pendula todo el tiempo. ¿Hasta dónde se gradúa la altura, o sea, el ángulo? Porque máximo, paralelo a la Tierra. No, es peligroso, señor. Señor, bueno, cada niño con su ya nivel después deja de ser péndulo. Claro, o sea, después se boleadora. O sea. Ahora, es muy triste eso que me está diciendo usted, porque la hamaca fue hecha para que el niño tenga la vivencia de que con su propio cuerpo se propulsa y puede vencer. El niño, ¿cómo no le importa al niño? Es mucho más feliz cuando alguien lo empuja. Como en todo. Es frustrante de hacer aquí. No, pero el sube y baja mecánico, ¿qué ventaja tiene? Pueden ir niños de peso de pareja. Claro. Un niño puede hacerse amigo de otro niño que pesa 20 kilos más que él. Bueno. Y no esa cosa discriminatoria. Vamos al sub y baja, pero con vos no. Claro, gordo. No, y incluso el niño solo es feliz en el sub y baja mecánico. Y velocidad. ¿Cómo? Puede estar tranquilamente 2 minutos. ¿Y lo apaga uno de los niños el lo comando? Lo apaga uno de los niños y no los lo dos puede. Lo pueden apagar. Incluso lo puede apagar el padre. El padre, ahí está. Hay un apagadero para padres. Ah, está muy bien el eso. El padre llega a último momento y en vez de decirle, apaga ese sub y baja, oh niño, sí. Yoko. Lo para él y le dice algunas cosas edificantes. Bueno, como, ibas muy rápido, lo hice por tu bien, o tenemos ya que ir a casa, o acá se hace lo que yo digo, te rompo el arco. No, bueno. Igual que la calecita mecánica, que tiene la ventaja de que alcanza una velocidad en que el niño es expulsado por la mera fuerza de... Claro. Pero eso lo puede graduar el padre con un control remoto o algo. ¿Que la calecita te vuelve a cosas anteriores? No, la velocidad, sí, de la calecita. No, el tipo que maneja la graduación. ¿Qué se cree que es esto? No, como me dice que es todo mecanizado, bueno, señor. Todo mecanizado, bueno, ¿qué quiere decir? Sí, que eso quiero decir. Bueno, ¿quién maneja la velocidad? Más. Tenemos una velocidad máxima, sí, que justamente... un poco menor que aquella en donde la fuerza centrífuga empieza a hacerse sentir y los niños del borde, como siempre, son los primeros en ser expulsados. Pero, ¿cuánto menor es esa velocidad? Que un poco menor. Bueno, parece demasiado. Porque... Digamos, son algo así como 20 revoluciones por segundo. Eso no es seguro. Usted incluso... va a ver a su, lo lleva a su hijo a la calecita y se queda esperándolo y le parece que tuviera más de un hijo. Sí. Hasta que lo ve su imagen varias veces debido a la velocidad con que el mencionado niño pasa. Y ese es nuestro control de la natalidad, señor. Y el grito lo escucha parejo también, el grito no del niño. Señor. ¿Cómo no van a gritar somos de pánico, japoneses, señor? Por favor. Eso no tiene ningún juego, no es ningún juego eso que me está diciendo usted. E incluso para que tenga más rendimiento hemos hecho canciones más cortas. Son singles. Está. Claro, pero es muy breve. Niño, ¿cuál es el tiempo promedio de vuelta de calecita? A nivel internacional estoy hablando. Nosotros habíamos calculado 2 minutos y medio en la época clásica, pero después vinieron estos tiempos, empiezan a tocar y no terminan nunca. Claro, bueno. Tienen un repavol de 7 minutos. Sí. ¿Tiene sortija también la mecánica? Sí. No. ¿Ah, sin sortija? No quiero. ¿Para qué? No quiero. ¿Quiere capricho? Sí. No hay privilegios. Pero ahora le decimos que la sacamos. Sí. ¿Pero cuál es la gracia de la calecita sin sortija? No. Tiene sortija, sí, tiene. Ah, ¿tiene entonces? En realidad estamos siendo investigados porque sospechaban de la integridad de los niatos que ofrecían la sortija. Ajá. Y nos acusaron... de dejar que la agarren siempre niños pertenecientes a las clases hegemónicas. Claro, sí, sí. Familias adineradas cuyos hijos eran mucho más felices que los otros por agarrar siempre la sortija. ¿Y cómo sortió ese problema, esa sospecha, no? No la sorteamos, la vendimos, sí, señor. El programa del señor, en 678. Hicieron una investigación que de 10 sortijas, 10 eran obtenidas por niños de las clases hegemónicas, que a veces eran el 1%. Corporiños. Entonces se notaba, porque siempre la sacaba el mismo niño. Uh-huh. El único de las clases hegemónicas que iba a la calecita. Claro, sí. El resto ya descubrió otras cosas más interesantes. El resto movía la cabeza. En otra cosa, me interpreto. Sí. Bueno, no sé cómo irá esta experiencia. Sin embargo, las plazas de ahora buscan que el niño cada vez haga más ejercicio físico. Están lejos de lo mecánico que ustedes dicen. ¿Para qué? ¿Con qué ventaja? Y sí, señor, veo que ponen cuerdas, también roldanas para que trepen, vayan de... ¿Cómo se llama? ¿La tirolesa? ¿Escuchó hablar de la tirolesa? Sí, pero en otro ámbito. A mí venir a hablarme de la tirolesa. ¿Cuántos recuerdos? Hasta luego a mí. Y de la lujanera. ¿Usted no se tira con la tirolesa? ¿Dónde no, están las mujeres la aquellas? Sí. Es una roldana que cuelga de un también de un cable. Como una soga de colgar la ropa, digo, sí. Para usted que no entiende. ¿Usted se cuelga como si usted fuera un teleférico? Igual. Ajá. Y se desplaza... No nos interesa. De una punta a la otra. ¿Y? Eso tienen algunas plazas. ¿Y qué gana? Ahora como la diversión del niño, señor. Oh, sí. El ejercicio, el contacto. Y el niño le viene patobica, ¿no? No sí. Por colgarse de la tirolesa. No, claro. No, al bueno, menos no por eso. No nos interesan esas cosas. Lo que estamos ofreciendo a la municipalidad también, uh-huh. Junto con todo esto, con los canales... Es un paquete. Un paquete, ¿no? Sí. Bebederos. Ahí está. Bueno. Bebederos automáticos para la ciudad. Ah, para cualquier punto de la ciudad. Sí, no hay bebederos. ¿Sabes cuánta gente? Por ejemplo, salga a la puerta. Sí. Vaya. Bueno, pero... ¿Fue? ¿Ya volvió? Estoy volviendo. ¿Y? Sí. ¿Había algún bebedero? No había. Lo he dicho. ¿Qué? No hay ningún bebedero en toda la ciudad. Hay que instalar en cada cuadra un bebedero. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero señor, para que la gente no se muera de sed. No se muere la gente. Usted tiene sed a las 4 de la mañana, no hay nada abierto en la ciudad. Sí. ¿Qué hace? ¿Asalta a una persona y le chupa la sangre? No, señor. ¿Baila la danza de la lluvia? ¿Qué hace? Se la aguanta un poco. No, se la aguanta. Y después llega a su casa. ¿Basta no, qué? Se la aguanta, no es una respuesta. Justamente, este es el país Torrante. Del no te metas y el de se la aguanta. No se la aguanta, señor. Digo. Una de dos. Si no, espera, algún kiosco, camina, se compra un agua. No hay kiosco, señor. Bueno, y listo, no señor. No salió nunca a la puerta acá. Bebedero. Pero uno por cuadra. 46.000 bebederos en la primera... Por ahora solo con agua fría, por ahora. 46.000 bebederos... De distinta estatura. Claro. Porque a esta altura un bebedero no está al alcance del niño. Y no, muy alto no. Viene el niño y se muere de sed... Sí, pero de sed... Al lado de un bebedero. O paradoja. Parece la historia... Ahora, no podemos seguir instalando... Seguir instalando cosas inútiles, esquinas, pobre de vos. En las esquinas podés instalarlo en la mitad de cuadra, porque da lo mismo beber en la esquina que llegar arrastrándose hasta la mitad de cuadra. Claro. Pero eso sí, o todos en la mitad de cuadra o todos en la esquina. No, pero como porque sea. La gente dice encrucijada, bebedero. O bien, no encrucijada, bebedero. Bueno, igual va a tener problemas con los frentistas. Los del Frente para la Victoria, sí, señor. No, señor. Siempre para ponen Victoria, palos en la rueda. No, señor. Sí, señor. Digo, los frentistas de... No, señor. Si a usted vienen y le ponen acá un bebedero, ¿qué me cuenta? Y va a pasar lo que pasaba en París con los con baños. Con los baños, exactamente. ¿Qué pasaba en París con los baños? Y nada, los ediles ponían baños cerca de sus enemigos. Sí. Y bueno, claro, le van a poner un bebedero en la puerta. Y está fenómeno, porque... Y están todos... Yo tengo una tienda, buenas tardes. Sí, buenas tardes. No importa, la tienda. Y por ahí el tipo se pone a tomar agua y con el rabillo del ojo... Ahí sí. Está. Así. Mejor dicho así. Sí. Observa los productos que yo expendo. PNT, señor. Sí, pero a usted lo beneficiará, pero yo vendo bebidas... Tengo un local de bebidas. Me ponen un bebedero en la puerta de mi local que dice bebidas, abierto 24 horas. Y bueno, mala suerte. ¿Qué va a ser? No, qué mala suerte, señor. Nadie es perfecto. Además se lo van a romper, ¿eh? ¿Quién? ¿Usted? No. el vandalismo que hay en este barrio. Sí. Es del 100%. Primero le van a romper su local, no sea problema. Bueno, es retarde, me parece. Sí, creo que ese proyecto, sí, es tarde, pero sobre todo es tarde para estos proyectos, discúlpeme. ¿Por? No me diga que ya... Ya tenemos todo licitado. Arreglaron. Arreglaron con Robledo. Ya me parecía. De modo que usted nos está sugiriendo que esto es... Exactamente. Usted se refiere a... Bueno, creo que... Entre caballeros... Como te dije, de Lesseps. Una verdadera... Ya me parecía, Alexandre. Claramente, otro ejemplo de... No me extraña, tratándose de... De modo que entenderán que... Ahora viene... Nunca viene lo que uno espera, salvo cuando llega... La pausa.